Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de la radiofonía universal y de los múltiples medios que andan dando vuelta, que se niega a hablar de algún que otro candidato político que andan dando vuelta haciendo propaganda, porque parece que otra vez hay elecciones y no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso, pero tampoco vamos a hablar de... Tampoco no vamos a hablar de la elección de Tevez. Y tampoco vamos a hablar de... del manifiesto surrealista. No vamos a hablar de estas tres cosas porque somos Entre Flores y Floresta y tenemos mucho huevo para no hablar de lo que todo el mundo está hablando. A todos nos llega el momento no deseado, aunque a veces es deseado de forma rara, o no tan rara, porque la raritud solo puede ser medida con la vara del que se considera a sí mismo como normal, y desde ahí parte. Entonces sería raro desde un lugar, pero normal para el otro. A todos nos pasa. En realidad, pero no es esto lo que nos pasa. Otra cosa nos pasa. ¿Qué nos pasa? Que también tiene que ver con esto. Y tiene que ver con esto y con todo lo demás. Porque la realidad no es lineal y monocromática, sino que es un todo multifacético, interconectado e influenciado de múltiples formas por múltiples factores. En resumen, a todos nos pasa. Y cuando nos pasa suele no gustarnos. Claro, siempre y cuando no seamos como esos que, según la vara del normal, es considerado raro. Y sabemos que hoy es raro, pero mañana quién sabe. ¿Viste esta mancha, Corsi? Mirá. Pero que nos pasa, nos pasa. Y que es a todos, es a todos. Como decía, a todos nos pasa. Y como nos pasa a todos, y a todas, nada mejor que elegirme a mí como ejemplo. ¿Esto es qué? ¿Es un furungo, eh? Sí, es un furungo. Y esto es así porque lo que mejor conozco es a mí mismo. Aunque es verdad que no me conozco del todo, porque sabemos que hay parte de nosotros que permanecen ocultas a nuestra conciencia. Y esto es algo raro, porque si sabemos que hay cosas ocultas, y sabemos quién las oculta, en este caso el inconsciente, el mío, ¿cómo no pedirle que nos la muestre? Porque dejarlas ahí en lo oscuro, qué sé yo, es jodido, porque pensamos que eso que está oculto es parte de la verdad de lo que somos. Que somos esa parte consciente que sabe que hay una parte inconsciente que nos oculta cosas y queremos saberlas. Queremos saber la verdad, porque verdad significa justamente correr el velo, develar, mostrar lo oculto. Pero a la vez que queremos saber, también queremos no saber. Y esto es lo que nos pasa a todos, incluso a esos que, medidos por la vara de los normales, son considerados raros. Queremos y no queremos. Y no queremos porque hay algo que nos dice, ¿será copado lo oculto? Creo que no. Y entonces nos... miedo. Eso, eso es lo que nos pasa a todos, el miedo. Eso es lo que algunos huimos y otros buscamos, por cierto, placer mórbico. Y en mi caso, uno de mis miedos es el que al tratar de explicar algo se me vaya todo al carajo porque me voy por las ramas y no se entienda nada. A todos nos pasa. Todos tememos algo. Cosas distintas o cosas iguales a las de los que nos rodean, pero tememos. Y el tema es encontrar a qué tememos. ¿Qué es lo que tenemos miedo? De eso vamos a hablar hoy, del temor y de qué cosas nos causan temor. Esto es Entre Flores y Floresta y te decimos que si tenés que tenerle miedo a algo, tengo miedo, tengo un tumor. Tenele miedo a esta. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Y así comienza este programa que hemos dado en llamar Entre Flores y Floresta. ¡Muy, pero muy! ¡Muy, pero muy buenas noches! ¡Ay, cállate, cállate, que estás subiendo el miedo! Che, ¿viste que el miedo hace que uno se achique? El famoso, ¿te achicaste? Sí. ¡Te achicaste, verdad! ¡Se te cerró el opi! Sí. ¡Se me encogieron los...! ¿Viste como que miedo y frío son lo mismo? Es casi como que hay un parentesco. Me corrió un frío. Sí, sí. O si no... Igual, me corrió un negro también, como que. A Fede lo corren los negros. A Fede te corren los negros, de verdad. ¿Sabes por qué me corren los negros? A Fede. Buenas noches, Fecu. Buenas noches, ¿por qué lo corren? No sé, ¿por qué te corren los negros? ¿Sabes por qué me corren los negros? Porque le sacan los anillos que están metiendo, seguro. Ará, no. Me corren porque yo no soy racista, por eso me corren. No. Porque a vos no te corren porque sos racista. Che, muy buenas noches, Corsi. Buenas noches, Fede y Matías. Matías, ¿sabes por qué le corre a él? ¿Por qué? Porque es así y el negro es así. Por eso le corre. Por la media. Por la medida. ¿Cuál es? Uno es así con mayúscula y el otro es así con minúscula. Claro. Yo soy así con mayúscula, entonces los negros dicen: este tiene que ser africano. No puede ser que tremenda boda. Tripa no. ¡Chocamos, Pito! Esto es Entre Flores y Floresta. Y si ustedes quieren acercarnos un mensaje diciéndonos a qué cosas le tienen miedo, pueden enviar su mensaje de texto al 11-33-68-00-99. Repito, como ya sabemos, sí, como estábamos hablando de mí. Bipito. Repito. Bipito. 11-33-68-00-99. Pero si usted es de esas personas que se comunican vía telefónica, pero le gusta estar sentado en su casa, tranquilo, quizás caminando, enrollándose en el cable, cual película yankee, puede marcar 0237 si está fuera de Moreno, y 466-6559 para el resto del mundo. Muy bien. Y si usted, señor Corsi, es de aquellos que, como usted, que representa a la juventud, maneja la computadora, tiene una computadora hasta en el reloj. Hasta el reloj. Y está todo el tiempo conectado a internet. ¿Cómo se comunica con nosotros? Lo tiene que comunicar entre Flores y Floretas. Si son amigos, pregunte... ¿Por qué medio? Fecu. Eso. Fecu, no. Muy bien, Fecu. Fecu, ¿tenés un nuevo programa para que nos comuniquemos? Sí, dice que sí. Bajame un cachito la cortina, por favor, me está entrando mucha sol. El Fecu. El Fecu. El Fecu. El Fecu. Tenés que hacerte un Fecu. El Facebook, ahí está. Eso, el Facebook. Muy bien, se comunican con Facebook, se nos hacen amigos. La base de datos de la y ahí nos mandan mensajes. Sí, atrás. Nos mandan mensajes como tanta gente que nos manda mensajes que están conectadas en este momento. Que ya acá mi compañero Matías va a pasar a decir algunos de los nombres de aquellos que están ya comunicados. Estaban conversando con nosotros Carito Nigrelli. Que no Erika... nos escucha, ojo, que no nos escucha porque no está en la casa. Erika Alegre, María. No sé cómo sabe. María Agustina Abud. César Corsi también está con nosotros, Satoshi FX, Nahuel Frito, tenemos los estudiantes de primer año del Bachiller Popular. Perdón, de Cañón. Hablando de los estudiantes de primera, me pidieron encarecidamente que les mande saludos. ¿Sí? a mí. Me dijo, ¡mándame saludos a mí! Bueno, así que le mando saludos a mí. ¿Quién es mí? ¿Mi menor o mi mayor? ¿No? Mi menor con rulitos de esta persona, y de segundo año. Claudia, es un chiste que solamente entendemos los músicos. Sí, Laura Andrea Balsa, Celeste Luna, Diego Hernán Tassi, Erika Velázquez, Fedesaurio, qué bueno. Fedesaurio, Jimena Duarte, Guido Fernández Parmo, etcétera, por hoy. Etcétera. Natalia Piedrabuena está conectada. Natalia Piedrabuena está conectada, no la podemos dejar dentro del etcétera. Está... Son todos muy importantes. Hoy no contamos con la presencia iluminadora de Ulises de Dios, me parece. Bueno, será, es por eso estamos temerosos. Estamos, bueno, che, y estamos solos, Corsi. Y hablando de gente solos, conectada, de oyentes conectados vía internet, ya, yo, perdóneme, pero yo ya me había acostumbrado a tener eso, esa visita de oyentes semanal que y ahora le extrañamos. Tenemos que volver a seducirlo. Tenemos que y nada mejor que este mes que acaba de empezar para acercar a los oyentes, porque este, aunque usted no lo crea, es el mes de la Concepción. Es el mes de la Concepción, sí, señoras y señores. Acá está el papelito que indica cómo una fiesta, cuál fiesta entre choque murgueriles, sí, que se encuentran y dicen, vamos a darnos masa. Bueno, es la fiesta que festeja la Concepción, la capacidad. ¿La Concepción de quién? La mía, obviamente, pero mi Concepción festeja todas las Concepciones. El miércoles 30 de octubre, antes de que el mes termine, haremos una gran fiesta aquí mismo en la radio. Iremos imaginándola momento a momento, ese momento, hasta que ese momento se haga real y podamos todos juntos recordar el momento en el que mi papá y mi mamá se juntaron varias veces durante 15, 20, no sé, aguante el viejo, dale. Se juntaban y se separaban. Y produciendo esa colisión, salí yo ahí. Muy bien, vamos a festejar la Concepción de Matías. Ya nos está diciendo Débora Tachavisky que nos está escuchando. Buenísimo, saludos a Tachavisky. Y también nos llegó un mensaje de texto que dice, yo putos, la negra está escuchando. La negra está escuchando. Bueno, yo quería por ahí recordar, para que vayan sabiendo de qué se va a tratar el mes de la Concepción, quería recordar el momento de mi nacimiento. Nací inundado en caca. Sí. Ya vemos que está entrando en este momento. No, señores, está entrando. No. Ya se presentan aquí otra vuelta en Calecita. Yo, Vladimir, hacerte caca en bolsa. Yo voy a ser un médico que estaba pasando por ahí. Soy caca en bolsa. Yo paso por aquí, qué olor a caca. Ya, tú hacerte bebé que llora. No. Sublime. Espectacular, sublime. Espectacular, sublime. Espectacular. Fue exactamente así como nací yo. Por eso es que prefiero recordar, como fue así de terrible y de humillante ser recibido al mundo de esta manera, enmierdado en mis propias heces, prefiero recordar el momento en el que me hicieron y no en el que salí al mundo. Muy bien. Porque es como que tiene más onda, ¿no? Sí. Es muchísimo mejor. Es una expresión particular. Está bien. Yo adhiero. Yo me parece que en febrero voy a festejar el mes de mi Concepción. Muy bien, los invito. Bueno, sigamos con nuestro programa que no es tan alegre, sino que está dedicado al temor. Y para saber... ¿qué es lo que nos andará hurgando en este programa? Ya le estamos presentando lo que viene. Lo que viene en Entre Flores y Floresta. Hoy el tema que nos cruzará es el temor. Y tendremos algo que viene de la mano del señor Corsi, que será... La noticia del Superclásico que se viene el día domingo de Boca y River. Muy bien. Tendremos entre nosotros también la sección... de filosofía en Alpargata, que presentará un nuevo mito en el cual estará totalmente cruzado por el amor, perdón, por el temor. Y además tendremos... Miren al cielo, y esta vez les voy a contar la posta. Vamos a estar viendo en qué momento está el pensamiento conspiranoico. Y también me retiraré contándoles la muerte que está en el billete de 100 para que usted se muera de un bobazo. Y después siga usted con el momento en el cual va a estar totalmente engrampado en este. Y además, tendremos también la visión internacionalista de la mano de nuestro veedor internacional, que será presente nuevamente para decirnos qué tal va el país. Todo eso y mucho más en este programa que hemos dado en llamar Entre Flores y Floresta, que ya arranca de esta manera. Muy bien, gracias por poner al aire el que tenemos. Porque el que son, tenemos. Discos, son discos de pasta, ¿viste? ¿Viste que tienen como la fritura esa? Se escucha. Y bueno, no, que me parecía que es interesante que recordemos, sobre todo, que el transporte público es un servicio, ¿sí? Así que yo les voy a pedir, por favor, a todos los colectiveros, que recuerden que su prioridad es levantar pasajeros, no pintarles cara de boludo, ¿sí? Porque yo creo que en lo que va del año me han pintado la cara de boludo, tengo que estar con un pañuelo en la mano para limpiarme. Perdón, porque yo quiero dar otra visión del tema. A ver. Porque si bien hay algo que es horrible, que es cuando vas a manotear el colectivo y el colectivero pisa ese acelerador y arranca y te deja con la mano en el aire como diciendo ¿Maposora? Maposora. Eso es horrible. Pero lo que es muy divertido es estar del lado de arriba y ver esa cara de ¿Maposora? Como me ha sucedido hoy, que he podido vislumbrar la indignación, toda la indignación universal pintada en una cara. Vos, Corsi, decís que lo que pintó en mi cara el colectivo fue la Capilla Sixtina de las caras de la indignación. Creo que no. ¿No? No. Le faltó un poquito de... Le faltó un poquito. Bueno, para mi hermano dice que sí. Él dice para que, mí que... sí, pintó toda, él sí, toda, toda. Él toda. Sí, porque está acostumbrado de gracia al último lugar. Si habrá visto Giles, sí, ¿no? Sí, ah, si habrá si habrás visto no, Giles no, en no, tu vida. Ah, cada vez ahora, que me pará. Hay una parte que en el cierre lo voy a hablar. Hagamos terapia. Acá, en el programa... Sí. No, mejor no me... Mejor no. No. Uy, va no a tirar censure, una... No se censure, no se censure. Me corrió un frío. Tengo temor, Corsi. Por favor, no diga nada. ¿No diga nada? No diga nada. No ¿Lo guardo para el otro programa? Lo guárdelo para el otro programa. ¿Para guárdelo, otro programa? Guárdelo. Ahí está. Guárdelo. Bueno, porque lo agarra sin cobertura. Sí, cobertura. No hizo el carnet. No hizo el carnet de la obra social, entonces lo va a agarrar en un mal momento. Yo que usted... No como el colectivero, que yo yendo a las prácticas un día... El chabón me cerró la puerta cuando estaba subiendo. El colectivo no es que no le entraba gente, no le entraba un puto alfiler. Entonces yo subí y empujé un poco y el chabón dice, ya está. No, dice, ¡ya está! Y yo le digo, no, pará que tengo el... Es buenísima. Si preguntás, esperá, loco. Uno trata de entrar al colectivo como si afuera fuera el fin del universo. Ojo, porque no te, vas apretando, y lo que te da bronca es ver cómo el cuello de botella que se genera ahí en la punta, porque mira para punta, atrás, nomás. Señora, al fondo hay lugar, señora. Los colectivos están constipados, se tapan en el medio, se tapan ahí, no podés pasar, y vas metiendo, y como que, dale, que entra uno más, dale, y el colectivo va a arrancar y pará, momento, ¿usted corre colectivo, señor Corsi? No. Nunca cabro yo. No ha nacido el día. No ha nacido el día que yo corra, que yo, Matías Carestia, corra un colectivo. Porque son engranajes. Para. Son engranajes, hijos de puta, que yo tengo que correrme. Subiste al de las 7 y 5, ¿cómo? ¿Qué? ¿Me vas a llegar tarde? Y sí, llego tarde, loco, me quedé dormido, la puta que te parió. Sí. Y el colectivero eso no te lo entiende. Te dice, vos le tenés que decir 2 pesos. Si claro, yo corro. No si dialoga, el colectivero no dialoga. Y cuando le dialoga se enoja, ¿viste? Sí, porque tiene cartelito ahí arriba que dice, no hable con el conductor. Se le queda chamullando, se la pasa chamullando con las chicas. Bueno, pero vos no sos chica, papá. Si yo corro un... Bueno, ya estamos... Ah, puto bondi, dígalo. Dígalo porque ya ha pasado el horario de protección. Te escuchan tus viejos, Es verdad. Si yo corro un puto colectivo, sí. Prefiero cagarlo a puteada. Prefiero cagarlo a puteada. ¿Lo corres para putearlo? Sí. Está bien. Entonces, llegás hasta la puerta. No. Lo que hay que hacer, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que correrlo así, cuando llegue frena, te abre la puerta, parás adelante y decís, ahora no lo tomo, puto. Y lo dejás pagando a él. ¿Corre el colectivo, Fecu? Sí. ¿Sí corre? Sí. Yo tenía una joda de pequeño que era parar al colectivo y pedirle la hora. No, perdóname, la joda de pequeño. No era tuya, era de... Bueno, no la inventé. Escúchame, es una tradición. La joda de pequeño era ir a Gaona, ir del lado de la mano que va Moreno, subir al colectivo y decir, a Morón, por favor. Ay, qué joda, que dice, pero te tratan de boludo. Sí, sí, de verdad. Pero avanzabas una cuadra. ¡No cayó el chiste! ¿Entendés? Avanzabas una cuadra, el colectivo no te llevaba una cuadra. ¡Un genio! Avanzó, pero a fuerza de boludo. ¡Fuerza de boludo! Es el famoso transporte a fuerza de boludo. Pero es buenísimo. Para, porque lo peor pasaba cuando decías a Morón y te marcaban el boleto de 2 pesos igual. Claro, y pero que eran capaces de llevarte a Moreno. Te llevaban a Moreno, jodete por boludo era. A veces perdías. Qué hijo de puta. A veces perdías. Eso roba para la corona. Eso roba para la corona. Eso yo escuché una de después uno que le decía, porro que te dice, me sacás, no, me sacás, se te venció el boleto, me tenés que sacar el boleto para un pasaje más. Y el tipo le decía, qué eso, rata, loco. ¿Te van a dar la capita de super colectivero? Todos pensamos lo mismo. Ojo, entiendo. No, es contra los colectiveros. No sabemos contra... que son trabajadores. Viste cuando, o si no, cuando te dice, bueno, bajate, y pensás que te van a pelear, y bueno, me bajo, si igual me tenía que bajar acá. Sí. Igual, una especie de oportunista que está en extinción a partir de la sube es el chancho. No, anda. Yo no he visto el chancho con la maquinita, sí, pero sí. Yo antes veía más chancho. Debe ser que en la perlita no hay tantos chanchos. Pero... yo subía al colectivo cuando viajaba para Morón, por ejemplo, desde Ituzaingó. Que le sacó la burla a la gente, seguro. Sí, subía al colectivo y a las 3, 4 paradas subía al chancho. Siempre que sacaba de menos subía al chancho. Ah, sí, eso es un imán. Y el truco era, el chancho se te paraba al lado y te decía boleto. Y empezar a buscar hasta bolsillo, que llegara tu parada. Entonces cuando llegaba tu parada te levantabas y te bajabas. Pero seguías buscando, ¿no? Para que lo tengo acá. Y también era tener 20, 30 boletos juntos. Apiñados, y cuando te vienen a pedir boletos, sacás así los 30 y empezás a mirar de uno. ¿Para qué tiene que estar acá? Hoy, ¿qué fecha es, jefe? No, este es el de la mañana. Claro. Este no. Este es el de mañana. No, este es el que hubiese mañana. De la mañana del otro día. Claro, del día de mañana. Y así, hasta que el chancho se enojaba y decía: bueno, nene, tenés que pagar la multa. ¿Y la multa? ¿La multa cuánto sale para pagarla? ¿6 pesos? ¿6 pesos la multa? La inflación no te llegó. No, ¿qué? ¿6 pesos? Me quedé en el la multa era algo inconexo con la realidad. Vos tenías que sacar de 55 el boleto. Te estoy hablando, sí, hace muchos años. Vos tenías que sacar de 1.50, ¿sí? Ponete que habías sacado de menos y tenías que volver a sacar un boleto que te salía 1.50. Y venía el chacho y decía, son 8 pesos de multa. ¿Qué? ¿8 pesos? Es que me bajo y me tomo el de atrás. La multa lo que quería era... obligarte a pagar el boleto. Ellos no viven a base de multa. Entonces es como una especie al revés, de... Mirá que te pego, mirá que te pego, es la multa. Ah, no, vos decís. Yo he visto a algunos que las han pagado. Igual que en el tren, ponele. Te tomabas el tren acá, no plata. Te tomabas el tren acá, que no había un chancho en ningún lado. ¿Qué crees, que te laves los platos? Llegabas hasta 11, mira, vale. Llegabas hasta 11 y te decía, no tenés boleto, 10 pesos sale. ¿Querés salir? 10 pesos. ¿Qué? Sí, vale. 10 pesos me vuelvo Moreno. No, me diste el culo en esta. Además, cosa, lo una cosa que es re importante. Corsi, a ver, dígame, ¿cuántos curros inventó uno, inventa usted para juntar, o inventó en su momento para juntar monedas? ¡Oh! Para poder viajar en el bondi. Y que el colectivero, cuando vos le decís, porque tenés la monedita justa, sí, decís, a tanto, ¿a dónde va? Te dice, ¡oh! ¿Qué sos, loco? ¿Qué, mamá? ¿Qué sos, platillera? ¿Qué sos, gemería? Claro, ¿qué te pasa? ¿Cómo a dónde va? ¿Qué sos, gemería, vos? Es terrible. Casa, ¿no? El a dónde vas... A tu casa, bueno, a visitar a tu señor. Esa, no, ah, ayer, no se me ocurrió. Ayer, lo pensé, ayer... Lo pensó, lo dije. Ayer a la tarde, que yo soy un boludo también, no me llevé la sube. Sí. Y tenía la moneda justa para acá. Sí. Cuando yo ayer le digo, dame una cincuenta. ¿Qué, con la sube o con moneda? No, con la moneda. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué me está preguntando? No, ah, no, no, no. Y te sacó la ficha. No. Son 3 pesos. Con la sube son 1.50. ¡Eh! Tú ya metiste en el culo la moneda, la puta que te parió cada puteada. Bueno, ¿y te bajaste? Subí. No, no, no. ¿Pagaste boleto? Sí, pagué boleto 1.50. No, pero, no, Corsi, no tenés dignidad. Disculpame que te diga. Ahí te loco, tenés que bajar, tirarle la moneda en la cara y bajarte. ¿Cómo vas a putear no, a alguien? Pará, pero pará, no, no, pará. Si vos decís que le... Si vos decís que yo le tiré la moneda a la cara de, le rompo una ventana y encima la tengo que pagar yo a la ventana. Nada, ¿qué me decís? No, pero razón, te vas corriendo. Razón. Cuando tiene razón, tiene razón. Esperá, pero ¿qué son monedas de la época colonial? Son las monedas de 5 pesos. Cada una. Son monedas de 5 pesos. ¡No, no! Pero, en realidad, ustedes creen que escuchan este programa y dicen no tiene nada que ver con lo que habían dicho, pero sí. Porque nos subimos al colectivo como si tuviéramos miedo de que el mundo abajo del colectivo se acabe. Y hay miedos que son irracionales. Yo tengo miedo, por ejemplo, tengo miedo de nacer nuevamente y criarme en un lugar en el cual tenga acceso a gorras. ¿A gorras? A boina, sí. A boina, a gorra, a visera. Criarte en un lugar en el boina. Que tengas acceso, sí, a boina. Sí, que, pero esto es la humanidad. Que por, mi contexto, que por mi contexto me vea inclinado a comprarme gorritas. Y que te pase como le pasaron a los cuatro pibitos que lo agarraron y lo recagaron a trompada la institución benemérita, policía. Ah, los fajadores, los fajadores, lo cagaron a trompada, lo quemaron con el pucho. La noble estirpe de los fajadores al pedo que, claro, que sí, existe sí. En la humanidad. Eso, tengo miedo también de nacer peronista. Yo tengo miedo de nacer policía. Así nomás te lo digo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y porque es feo. Es feo hacer política. ¿Qué tiene miedo, Corsi? ¿Yo qué tengo miedo? De la fantasma de la B. ¡Fantasma de la B! No te la puedo creer. Con esta reflexión acerca de los miedos del fantasma de la B, del fantasma de... del fantasma... del dinero. Del dinero. También recuerden que vamos a hablar del dinero, sí, ¿eh? Sí, sí. Del fantasma de, ahí del, se les va a del desconocimiento. El culo, van a ver. De tener miedo a que nos golpeen solo por tener cara. ¿Quién? Alguien nos pegue solo por tener cara. Por tener cara de... ¿No viste que no, dicen? Portación te pega de gorra, portación de cara. También. Sí, pero claro, si no, ¿dónde te va a pegar? Menos yo me mal cruzo con un que marciano, yo que no nací tiene cara. Rubio de ojos celestes, 1.85 ¡Me estándar. Voy a casa! ¡Me voy a casa! Trapa, claro. Menos mal que nací estándar y no me pega nadie. ¿Por qué? Bueno. Mirá si nacía con cara como la suya. Pero a usted le pegan... ¿A usted le han pegado alguna vez? A mí me han pegado una sola vez y... No, a ver, dos o tres veces me habrán pegado en toda la vida. En mi larga vida, yeah. Dos o tres veces me habrán pegado... ¿Contando los castigos de papá? No, no, no, sin contar eso. Eso no era, eso no... Ah, ¿te pareció a vos tan terrible? A mí me mintió, a mí me dijo lo mismo. Te parecía terrible porque eras chiquitito. Y claro, no, boludo, ¿qué te pensás? Malo. ¿Pensás cinco veces lo que pensó yo? ¡Humano loco, déjeme! Uno pensaba, pero... Un saludo a papá si está escuchando. Sí, lo quiero un montón. ¿Y qué sucede? Cuando a uno lo sacuden así, sí. ¿Se entiende? Le queda pegada en la cabeza la glándula del miedo. Sí. Porque es una experiencia. Uno no le tiene, en realidad no le tiene miedo a lo desconocido, sino que le tiene miedo a eso que remite a algo oculto, guardado en sí. El fondo del cajón, y que parece desconocido, pero en realidad es familiar y siniestro. Sí, sí. Como por ejemplo aquella amiga mía que el padre o la madre, no me acuerdo muy bien quién, le decía, anda a buscar la alpargata, así te pego. Y mi amiga iba a buscarla. Claro, es que no podés. No podés de esa autoridad. Es como... Es jodido, es tan jodido como el hecho de que ahora tengamos que cortar para ir a una tanda. Porque todo vale plata. Sí. Yo tengo miedo a eso. ¡Ah! ¡Plata no! ¡Qué miedo! ¡Plata no! Ahí vienen los rabis. ¡Qué loco que están! Ahí vienen los rabis. ¡Te gusta robar! Que cuando están patrullando, su mujer se va a echar. Y cuando salen de racia, tu hija viene a presionar. Ahí vienen los rabis. ¡Qué loco que están! Ahí vienen los rakis, me gusta robar. El puente con chapa, que no pude imaginar. A resentidos sociales, váyanse a cagar. Guitarra. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio. Peña por una torre para FM Moreno. Viernes 11 de octubre a las 20. Bandas invitadas. Baile. Y barra económica. En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. Calle Semana de Mayo y Diario La Nación. Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas. Conseguí tu bono contribución en la radio. Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano. Reservas al 0237-466-6559. Peña por una torre para FM Moreno. Radio alternativa, popular y comunitaria. 7 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información. Retornamos que con esto que hemos dado en llamar Entre Flores y Floresta, ya diciendo que estamos hablando acerca del miedo. Nos ha mandado un mensaje Fiorella Robles, que dice que es la primera vez que escucha el programa y que nos manda saludos. Nosotros saludos, Fiorella. Que nos deje de escuchar. Sí, sí, ahora no queremos que nos deje escuchar, Fiorella. Estamos hablando del miedo y yo les he preguntado a ustedes a qué le tienen miedo y me faltó una pregunta, que sí. Es... ¿A qué le tiene miedo el señor Fecu? ¿A qué tiene miedo Fecu? No, a los sapos. No, sapos. Fecu, no. ¿Cómo sapos le puede tener miedo a un sapo? Bueno, sapo? ¿Qué te puede hacer un sapo? Nada. ¿Qué te va a caer arriba de la zapatilla? Nada. ¿Tiene miedo que le coma? Absolutamente nada me puede hacer un sapo. Entonces pero es un miedo irracional. Es un miedo irracional lo que tengo con el sapo. ¿Habrás tenido una mala experiencia juvenil? No, no. ¿La tendrás bloqueada? No, tampoco. ¿Estará muy guardado, muy cerrado el recuerdo? Muy en el fondo, ¿qué te hicieron con los sapos? ¿Qué te hicieron los sapos? Nada, absolutamente nada. Solamente los veo y salgo corriendo. No, ahí hay algo, ¿eh? Para mí ahí hay pus. En esa alma hay pus. Hay pus, escuchalo, tío. Porque si no, todos le tendríamos miedo a los sapos de esa manera. Hay una experiencia ahí. Cuando eras bebé, capaz que alguien te puso un sapo en la cara. No, bueno, capaz, pero yo no... Un primo malo. Primo malo, yo una no, familia mala. No lo recuerdo, por lo menos. Ahí está bloqueado. Está fija, hay un drama ahí. Fecu, yo que vos hago terapia y directamente cuando termines tu terapia vas a venir y me vas a agradecer con un sapo en el bolsillo. Bueno. Vas a decirme, mirá, ya puedo saludar a los sapos, mirá mi sapo, ya estoy curado. No, yo creo que lo puedo hacer eso igual ahora en este momento. Pero aún así tengo el temor. Va a tener miedo igual. Tiene el sapo en el bolsillo, pero con miedo. Con miedo. Entonces, perdoname que te que cambie de decirte a loco a decirte loco. A ver, en otro sentido. Sos un pelotudo. No, te banco. Te banco porque es ultra valentía. Le tenés miedo y así todo sos capaz de andar con un sapo en el bolsillo. Sí. Muy bien. Pero... Vemos cómo bien, en este bien. Momento no, hace su ingreso. Otra vuelta en Calecita que nos va a representar el miedo de Fecu ante un sapo. ¡Ya! Ah, mira, Rosa. Creo que aquí tengo un sapo. ¡Ay, ser Fecu, tener miedo a los sapos! ¡Cuidado! ¡Ah, sapo, hacer ruido raro y yo tener más miedo! Carrido, creo que nuestro hijo se ha asustado con el sapo. Ya, el sapo, asustar a nuestro hijo, ser divertido. Mientras, en otro lugar... Te digo que el punto cruz no es así. Porque yo creo que lo que tiene que hacer en este momento es usted puntear y darle a la jugada bonita. El punto cruz es en forma de cruz. Pero yo quiero hacer un sapo. ¿Vos qué querés hacer? ¡No, una X! ¡Para matar a los enemigos! ¿Para matar a qué, doña? ¿Doña Reosa? ¡A los sapos! ¡A los sapos! Pero, Estelita, si estamos haciendo escarpines, Estela. Ay, pero a mí me gustan las escarpines con sapos. ¿Y los sapos? Ay, escúchame, yo ya te podría hablar de tejido porque esto no da más. ¿Sabes que el otro día se coló una viagra en la Arnolfo? Excelente la performance. Increíble, yo no puedo creer que esta gente haya sacado de adentro del sapo el concepto de justicia. Sí, sí, Fecu, tu problema está resuelto en esta hora. Yo creo que ya no le puedes tener miedo a un sapo sin desconocer que la injusticia vive en su boca. ¿Estarás curado, Fecu, a partir de este momento? ¿Por lo menos te quedó la duda? No, no me quedó la duda. No, no quedó la duda. Bueno, ¿a qué tenés miedo, Fede? Yo le tengo miedo. Mirá cómo me agarró sin anestesia. Es un ninja. Hasta a mí me pegó. Sin anestesia. Yo que estaba esperando que me dé tiempo para pensar la pregunta, contestarla. Me pegó una de ninja así. ¡Sa! Y yo le tengo... pegué una plancha. Una flecha, digo. Yo tengo que confesar que... tengo miedo... Tiene miedo a perder. Eso tiene. No es a perder, justamente. Tengo miedo a estar equivocado. Quizás eso me lleve a perder. Pero tengo miedo de estar aquí a creer toda mi vida en algo que después resulte que no. Que no. Y pero, yeah. ¿Qué va a cambiar en la vida? Exactamente, ¿qué va a cambiar en la vida? No importa. Si yo me muero, cambia todo. Vos decís, por ejemplo, para mí. Cambia? De repente, para mí, me morí. De repente, para vos, las hormigas no tienen sentimientos. Y por ahí descubrir el último día antes de morirte que cada hormiga que pisaste dijo, ¡por Dios, no, que tengo hijos! Sí, sí, sí, sería... terrible, sería terrible llegar al momento. Es más, no, ni siquiera es un miedo que se pueda o ser peronista, ni siquiera es un miedo que se pueda encontrar a lo largo de la vida. Creo que tengo miedo de en algún momento que se termine la vida, viste que retrospectivamente mirás para atrás y decís, sí. Ajá, esto es... ¡Qué boludo la tendría que haber puesto abajo de la puerta! Claro, y eso, y decir, ¡qué boludo! ¿Cómo fue que vine hasta acá? Si para el otro lado era más rápido. Claro, y es lo que suele pasar. Es lo que suele pasar. A eso le tengo mucho miedo. Está bien. Y vivir equivocado. Exactamente. Sí, sí, a vivir equivocado. No como esta gente que sabe. Perdón, ¿iba a decirme algo? No, seguí. Pues sí, dejen de tirarse flores porque desde la pelea que tenían antes y ahora se están acariciando. Sí. A mí ya me ponen incómodo. No, bueno. Yo le iba a decir. No, pará. Yo le iba a preguntar a él a quién tiene miedo a Matías, pero no, proseguí terminando. Matías ya dijo. Sí, era uno de los temores. Está bien. No era el principal, listo, no era mi némesis, pero... Está bien, seguí. Fue muy bien. Y ahí yo decía, lo que me da miedo es que no entre el licenciado MLC. ¿Sí? Ah, tengan cuidado de eso. Acá está el licenciado MLC. Porque si he venido a algo, es a que miren afuera, miren el cielo. Miremos el cielo. Y al momento en el que miramos el cielo, después volvemos a nuestra computadora y podemos ver que el momento de... El licenciado MLC es auspiciado por Mundo de Peluche. Todos los peluches que vos quieras, te lo hacen asa. No es un... Me han dicho que... Bájame la música, Fecu. Ahí está, gracias. Me han dicho que no parece, no se creen que sea de verdad Mundo de Peluche, pero sinceramente existe. Nosotros lo hemos publicado en Facebook para que se puedan contactar con la persona que es la gestadora de todos los peluches y que nos ha dicho que para la semana que viene nos va a traer un peluche para sortear entre todos nuestros oyentes. Subime ahora sí la música. Mundo Peluche. Ah, era Despeluche. Despeluche. Mandame ahí un Photoshop en el archivo de audio. Así. Ahí está. Photoshop. Bueno, a ver, licenciado MLC, díganos, ¿de qué nos habla En estos 5 minutos que tiene en al estos aire. Escasos 5 minutos que me quedan, les voy a decir primero. 5 minutos de vida tenía ahora. Que les voy a avisar a la gente para qué están ustedes acá listos para morir. ¿Cómo que estamos para morir? Cuando usted agarra un billete de 100 y lo mire a trasluz con esa luz poderosa que le ¿100 dije. ¿100 de qué? Que le vengo. 100 de Eva, no el de, el de Roca, de Eva, que es el que tiene el plan. Los billetes tienen muchas formas. Tienen. Parece un papel para los giles, pero en realidad no. Es otra cosa. Si usted da vuelta un billete de 100 de Eva, esa junta sus dos lados, el que tiene la cara de Eva chiquita, ¿sí? La chiquita, la principal. Exactamente, mira de ese lado y la pliega 100 con 100 y frota los dedos como si hiciera el gesto, dígame usted que conoce radiofónicamente, ¿cómo se llama este gesto? El gesto de money, money. El gesto de money, money. Va a notar a trasluz que la cara de Eva Perón se transforma en de cara de Eva Perón a diabólica. Eva Perón y diabólica. Eva Perón y diabólica. Observamos ahora, fíjese, cómo Eva Perón... Uy, no te la puedo creer. Diabólica. Se le aparece esa mancha que tiene ahí, que viene del dibujo que está del otro lado. Que al juntar los dos billetes, produce esa mancha diabólica en el rostro de Eva Perón. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para que usted cuando agarre el único billete que le queda, es para matar jubilado. El único billete que le queda, lo mire a trasluz escuchando este programa, o se le ocurra, ahora está avisado. Pero si lo hace sin darse cuenta, piensa que el demonio está en el billete, se muere de un bobazo, y ese billete será eventualmente recuperado por el sistema fiscal. ¿Vos decís el billete de Eva mata a los jubilados? Mata jubilados. ¿A todos? Es una trampa mortal instalada solamente para matar jubilados. Cuando se terminen los jubilados, cuando ya no sean un problema, van a sacar la bolsa de Paco de Cristóbal Fernando de Kirchner, que es un prócer que nos van a incluir. Si más o menos tengo 80 años, pero nunca me jubilé. No, en ese caso es muy probable que te mueras de hambre primero, porque lo que van a hacer es destruir a la población hambreándola fácilmente. Todo el dinero que tenían pasa a ser electrónico, entonces el día de mañana se nos cayó ese tema y lo que vos tenías de jubilación, ¿a dónde va a parar? A los bolsillos de... A nadie, si son bits. A nadie, son bits. ¿Qué va a ser? ¿Qué? La Matrix, que vos apretás un botón y ¿qué va a salir de la computadora? ¿La moneda? No, no existe, desaparece el dinero. Lo que van a tener en sus controles, en sus manos, es la producción entera de la vida. Va a ser automática, automatizada. El último obrero va a ser soltado, pero va a estar del lado afuera de la valla. Y la SUBE no es la excepción. ¿A cuánta gente dejó la SUBE sin laburo? Un montón. Boletero, chancho que acá nombraba. Ese es mi temor también, el haber vivido equivocado, porque el conspirador cree que está en lo cierto, pero también entiende que puede estar equivocado. Muy bien, esto ha sido el licenciado MLC que nos ha traído la verdad acerca del billete. Antes de irnos a este interludio musical que dará puntapié inicial para otra cosa, leo el mensaje que ha llegado a nuestro teléfono, el 11-33-680099, que dice: hola, soy Patri. Mi miedo comenzó cuando la profe de lengua, Gaby, dijo que hay que hacer un diario en el bachi. Muy bien. ¿El miedo para la comunidad o para el bache o para quién? Yo creo que es miedo para el monopolio mediático, porque emerge un nuevo medio de comunicación. Seguramente. Saludos. La publicación de un bachiller popular. Muy bien. Interludio musical, por favor, para que ya se siente acá nuestro encargado de filosofía. Retornamos luego de este pequeño interludio musical a esta sección que se llama Filosofía en Ojotas y es auspiciado por... ¡Pum, da, pa, pum! ¡Havaianas! Zona Oeste. Havaianas Zona Oeste, las mejores ojotas, te las lleva la negra. Ideales para matar cascarudos, sí, mariposas, sí, lagartijas y hámster que se muerden, que te muerden el dedo gordo del pie, ¿viste? A veces pasa que tienen, seguido. Y te transforman, te transmiten una rabia que después se... Usted sabe que el dicho es que la cucaracha va a ser el único animal que va a sobrevivir luego de que el hombre se haya extinguido por sus guerras nucleares. Eso lo decían antes de que la negra empezara a vender hawaianas. ¿Hawaianas? Zona oeste. Porque nada mata mejor una cucaracha que las... ¡Hawaianas! Zona oeste. ¡Les presentamos las nuevas! ¡Hawaianas! Zona oeste. Garantizan 7.000 cucarachas aplastadas antes de fallar. Muy bien. Ya arrancamos con nuestra sección, Filosofía en Ojotas, que nos trae un nuevo mito para analizar. ¡Mito! Mito, sí. Mito. Pasaré... ¡Qué te con el mito! Pasaré a contarles este mito. Lo escucho atentamente y ya me siento. El mito es el mito sin nomba. Sin nomba, se llama. ¡Oh, mira! Un adulto va a hablar. Es un mito japonés, ¿sí? Orihime... Que era princesa tejedora, era la hija de Tentei, rey celestial. Orihime tejía telas espléndidas a orilla de la Vía Láctea, que era la Amanowagua. ¿Dónde quedaba eso? En el mundo del más allá, en el mundo de los mitos, amigo. ¿Cómo en dónde? A su padre le encantaban las telas y ella trabajaba día a día duramente, tejía y dele que dele tejer para hacer telas para su padre, que era el rey celestial. Sí. Así, no me diga que el rey celestial estaba de viaje. No, estaba ahí. Ah, no tenía pretendientes ella tampoco. No, Orihime solo tejía. Era lo único que podía hacer. Se sentaba a la orilla de la Vía Láctea. Sí. ¿Sí? Que se llama Amanowagua. Sí. Y tejía toda la eternidad tejiendo. La muchacha tejía porque al padre el rey celestial le gustaba y viste que siempre hay que mantener el buen gusto del rey celestial. Totalmente, y siempre bien vestido. Pero un día, Orihime, que estaba ahí sentada al costado de la Vía Láctea, dele que tejer, punto cruz, vio pasar a un pastor alemán. Pastor de bueyes luminosos, que se llamaba Ikoboshi. Ikoboshi era el pastor. Le decías Ikoboshi y no se daba vuelta. No se da vuelta. Ikoboshi era ni más ni menos que el pastor de estrellas. Claro, más fácil. Mantenía las estrellas todas en línea, lo que terminaba formando una Vía Láctea. La Vía Láctea, amigo, la sí. Amanowagua. ¿Sí? Uno de los puntos. Y pues, toda su vida, Ikoboshi sí. Hacía las estrellas ahí, y el tipo lo único que hacía era eso. La mina lo único que hacía tejer y el tipo lo único que hacía qué era... Qué divertido, ¿eso durante cuánto? 18.000 eones, ponele. Sí, calculale. Pero un día, casualidad, se encuentra. Sí, se cruzan. Y se enamoran perdidamente. Mira vos. Sí, justo ella miró el cielo. Ella miró así y él miró así y se cruzaron. Y entonces se enamoraron. Y bueno, como el amor en Japón tiene que ir de la mano del casamiento, se casaron. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Pará. ¿Qué eran? ¿Dioses o estaban solos? Eran dioses. ¿Y quién? Pará, el casamiento te obligan. No. Y bueno, pero tu padre es el rey celestial. Ya está. Cagaste. Sí, te obligo a casarte. Empezaron a vivir juntos. Sí. Y obviamente, al empezar a vivir juntos... Que me dejás el cepillo de dientes en casa. Sí. Hacían esas la cosas... colgada en la canilla. Hacían esas cosas diarias. Y Orihime dejó de tejer. ¡Ah, ya no tejés como antes, Orihime! Tentei, que era su padre, el rey celestial, decía eso. ¡Eh! ¿Dónde están las telas? ¿No ves que estoy en paños menores? Claro, porque el tipo se ve que se la gastaba se toda. Se vestía. El rey celestial le gustaba siempre. No andar. He de usar dos veces el mismo traje. Exactamente, Orihime. Decía. Y además de esto, que esto de que se quedó sin vestido Tentei, sin esos telares hermosos que se ponía encima, Ikoboshi sí. Dejó de pastar. A hacer pastar a las estrellas. Que en realidad no estaba haciendo un carajo, pero que las estrellas. ¿Qué come una estrella? No come nada. No, eso es una oveja, una estrella. ¿Qué? Es un mito, amigo. Es un mito. Y las estrellas pastaban todas juntitas. La Vía Láctea estaba ahí toda juntita. ¿Quién se la comía? ¿Para qué la pasteaba? ¿Para qué la pasea? ¿Qué era? ¿Un paseador de estrellas? Pasto celestial. Vos sabés que el rey celestial era jodido y quería que alguien cuide las estrellas. A ver, boludo, anda a pasear las estrellas. ¡Me trago la llena! Y así como iba. Así como antes se decía, anda a ver poner la marrana o anda a la esquina a ver si llueve. En el antiguo Japón se decía, andase a pastar las estrellas. Está bien. Pero entonces como el tipo, para escucharme. La historia es la del boludo y la estrecha. Deja de terminar que quedan pocos minutos, dale. Entonces como el tipo este dejó de hacer pastar a las estrellas se fueron para todos lados. Ya no quedaron en la Vía Láctea. Se desperdigó. Lo ves, con tu incredulidad, destruido el universo. Exactamente, solo por estar ahí con Orihime. Entonces, el rey celestial, sí, que estaba en bola y con todas las estrellas dispergadas por ahí, dijo, ah, esto no va más, me clavó así, una, no va más, así no va más, vos y vos no se ven nunca más. Lo separó. ¿Separó a Orihime y a Tentéo? Sí, sí, no. Nunca más se vieron. Tentéo era el rey celestial, Orihime y Ikoboshi. ¿A Ikoboshi? Se, los separaron. No, y Orihime lloró, y lloró, y lloró. Lloró, lloró, lloró. Y lloró, y lloró, y lloró. Y lloró, y lloró, y lloró. Y tanto rompió las bolas que el padre, Tentéo, dijo, está bien. Te voy a dejar que lo veas a Ikoboshi una vez al año. ¿Una vez al año? Sí. Uy, ¿sabes cuándo tenía? Te doy un día al año. Te doy un día al año para que vayas a verlo. Entonces, Orihime va ese día del año a verlo y está al otro lado del río que forma la Vía Láctea. Es un río de estrellas. Un río de estrellas. Y no lo puede cruzar. Pobrecita. Entonces llora de vuelta, porque parece que para llorar y tejer era lo único que era. Y los chinos por eso tienen los ojos así. Sí. Llora, llora, llora hasta que se apiadan las golondrinas y hacen un puente. Sí. ¿Sí? Así que de esa manera pueden encontrarse Orihime, Orihime y Ikoboshi una vez al año, siempre y cuando no llueva. Porque si llueve, las golondrinas no vienen. No eran, claro. Así que esto, que parece que no tiene ni culo que ver con el miedo, en realidad es ese miedo de que el día que nos vamos a encontrar con nuestro Ikoboshi o con nuestra Orihime, llueva. Y nos cague. ¿Y si no se da? Claro. ¿Y si, ¿sí?, no se da? ¿Y si no se da? Eso es para darle un puntapié final a esta reflexión. Un puntapié final es como un puntapié en el piso. ¿Cómo le das un puntapié final a una cosa? Cuando pateas para afuera, que ya no hay tiempo. Tomá, y eso por lo que ya te dimos, Gil. Lo pateó al palo. Bien, para quedarnos con esta reflexión y esta moraleja que dice... Tenemos que presentar la obra de Corsi en este ahora momento. Ahora vamos, espere. Dale, porque esta reflexión y esta moraleja que dice... si tú eres hija de un rey celestial y lo único que hacéis es tejer, ten cuidado con enamorarte de los Ikoboshis, pastores de estrella, porque si te vas a encontrar con ellos una vez al año y llueve, cagaste. Clarísimo. Esa es la moraleja que nos ha dejado esta. Clarísimo. Por favor, subime la cortina, así nos acomodamos y presentamos al señor Corsi. Todo lo que querés saber acerca del Crunchyroll. Todo. Lo presenta el señor Corsi. Buenas noches, ¿cómo anda, gente? Muy buenas noches, señor Corsi. Muy buenas noches, señor Corsi. ¿Qué nos trae hoy de fútbol? ¿Hoy qué traemos? Los superclásicos que se viene el día domingo. Joder, que ¿qué tenemos? A mí, que me han... ¿Qué? No, salga, salga, no, es la hora de... ¡Dale de acá, vos! No, tampoco. ¡Déjame terminar de hablar! ¡No, Corsi! ¿Pero para qué carajo me traes? Acaba de llegar el momento... No, señor. ¡Sáquenlo, por favor, sáquenlo, Corsi! ¡Sáquenlo! Yo... ¡Guardale eso! ¡Guardale esta polla! ¡Guardale, enrolla! ¡Corsi, enrolla eso! ¡Enrolla eso, un asco! Ahí está. Mientras pelean, ahí está. Bueno, gracias, nos acomodamos. ¡Se lo polla fría! Ha llegado el momento de informarnos. Presentamos el momento de Ojo de Buen Googlero, un espacio para informarse de manera así sintética, que de repente tenga un barniz de información. Sí. Y para que usted salga y que cuando se cruza con la vecina la mire y le diga, usted está más brillosa, se te volcó el barniz encima, y usted le diga, no, esto es información. Yo estoy informado. Que venga el cartero y te diga, flaco, vos tenés que firmarme acá, ¿qué te pensás? ¿Que yo estoy al pedo acá? No, muchacho. Yo estoy informado. Estoy informándome. Para que cuando usted pare el colectivo frena y le dice, ¿hasta dónde viaja? Usted le diga, pero dígame, don colectivero, yo estoy informado. Vale. Que un peatón te señale por la calle y le diga con orgullo a su papá, papá, míralo, ese señor que va allá, él está informado. Muy bien, ¿y quién informa mejor de manera dietética, sintética y predigerida que... ¡Ojo de Buen Googlero! El momento del Ojo de Buen Googlero es el momento en el que nosotros no coordinamos... Bueno, basta introducción. El gobierno recurrirá a la Haya por la suba de producción en la ex... Sanón. Resulta que parece que recupera la fábrica y sube la producción. ¿Cómo es esto? Lo confirmó el canciller Timerman. Acusó a Montevideo de una decisión de unilateral y dijo que la planta contamina. En 2010 la Corte Internacional le permitió a la pastera seguir operando. Imágenes... ¿De lugares? Muy bien, de lugares. La JP repartió pecheras de Unidos y Organizados en un jardín De mierda, todo mierda. Lo denunció la filial ADOSAC del Puerto Santa Cruz. Es el segundo acto político en las escuelas que denuncian desde el gremio docente. El 2 de octubre de 2013. Opiniones, imprimir, enviar por mail esta nota. Tu nombre, email del destinatario. Muy bien, muy bien. Hallaron 20 cráneos del siglo 3. Enterrados en el medio de... En el medio de la casa de Mancheri. Parece que esto lo estarían culpando para que directamente Mancheri no solo sea culpable del crimen de Ángeles, sino de también de Hitler, de Homero Simpson, de Ricardo de Berlusconi del ámbito internacional no llega. Berlusconi lucha a la desesperada contra el final de su carrera política. El primer ministro italiano, Enrico Letta, dijo... Que yo nunca voy a ser presidente. Muy bien, Enrico Letta, buenísimo. Tiene Enrico que tener colita Letta. Del pelo, Enrico Letta. Es como en Tano te lo dice. Obama dijo, extremadamente impresionado con el Papa. Francisco... Primero. Exactamente. Francisco Obama estaba extremadamente impresionado con el Papa Francisco. Resaltó la humildad del pontífice y su increíble sentido de empatía. Con los pobres, por supuesto. Los detalles, imágenes, Francisco saluda a las imágenes, a los fieles, perdón, durante la audiencia de hoy en la plaza de San Benito Camelá. San Benito Camelá, conocido por ser el primer cura pedófilo de la congregación. Ayer fue el Día Internacional del Adulto Mayor. ¡Viejo! Ayer fue el Día del Adulto. ¡Ya, vos! Bueno, y con esto finaliza el Ojo de Buen Googlero. Nos retiramos con la yapa, la yapa, la yapa, la yapa. La yapa viene de la mano de la Agencia Venezolana de Noticias que dice: investigarán nexos de diplomáticos estadounidenses con sectores de los izquierdosos, pero no de acá, del planeta Venus. Exactamente, porque la embajada de Estados Unidos en Caracas fueron expulsados del planeta Venus y los mandaron a Marte, porque parece que ahí mandan a los que son corruptos. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos retiramos lentamente, quizás con miedo de no poder volver nunca más, de este programa que hemos dado en llamar Entre Flores y Floresta. El señor Corsi se redespide, se recontra, requete, redespide de esta manera. Me voy con esta que dice, ¿cuál es el hombre que más habla? ¿El hombre que más habla? El hombre que más, no sé. El oro. Pero no es hombre. Yo le dije la lo mismo. La semana que viene. Yo le dije lo mismo. Explico, la semana no que viene. Es hombre, no tiene sentido. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El pero... señor Fecu se despide de la siguiente manera. Adiós, miedos. Muy bien. Muy Dios bien. Miedo. O alguien ya ha sacado algo positivo a este programa. Muy bien. El señor Matías se despide de esta manera. Me siento feliz de haber brindado un servicio. Puedo morir en paz porque tengo miedo a morir y le tengo miedo al éxito. Yo me despido diciéndoles que tengan cuidado, que hay mucho colectivero que no frena suelto. Esperemos que no nos toque a nosotros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿Viste, guacho? Ahora está cerrando el programa, ¿no? ¿Te diste cuenta? Poquito, tira así, tira la última. Espacio publicitario.